questo è l'ombra rico del mondo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Una nueva edición, la 155 de El Ombelico del Mundo, el programa de información y análisis internacional que hacemos todas las semanas de 16 a 18 aquí en esta radio que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Tenemos, como siempre, la naturaleza de la información que nosotros manejamos y tratamos de traer aquí en El Ombelico del Mundo nos obliga todas las semanas a decir que tenemos muchísimas cosas para comentar y para charlar, y para hacerlo estamos obviamente aquí con todo el equipo que pasó a presentar, arrancando esta semana por el señor Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo andas, Lucio? Muy buenas tardes para todos. Como bien decías, no va a haber un programa, creo, en el corto plazo en el que podamos decir que tenemos poco material. No, la verdad, por suerte... Gracias a Dios. Sí, por suerte tenemos bastante. Lastimosamente, no siempre son buenas noticias. Claro, bueno, en el día de ayer el ejército iraquí confirmó que tomó la gran mezquita de Mosul. Ajá. La que habíamos comentado que el viernes pasado, sí, había derribado el Estado Islámico, la mezquita de Al-Nuri, donde al-Baghdadi proclamó el califato en el 2014. Y el primer ministro iraquí dijo que se termina la falsedad del califato del Estado Islámico, lo que para muchos ya es un punto clave en la caída y en el retroceso del Estado Islámico, especialmente en Irak, pero también en Siria, porque hay noticias sobre lo que pasa en la ciudad de Raqqa, la capital del califato. Buena parte de lo que estuvimos charlando la semana pasada tiene que ver justamente con el rol de Mosul, Raqqa y la reconstrucción, lo que va a ser entonces Medio Oriente luego pasado este periodo terrible en el cual el Estado Islámico efectivamente ha tomado tanto protagonismo en aquellas regiones. También estamos para charlar de política exterior argentina y de la situación diplomática de nuestro país con el licenciado Francisco Castaño. ¿Cómo estás, Fran? ¿Qué tal, Fede? Sí, vamos a estar hablando un poco de lo que fue la visita de Estado del presidente Macri junto con su comitiva hacia la República de Chile el martes 27, que bueno, se trataron diversos temas de la agenda bilateral y regional, cuestiones como el túnel de integración física, integración de lo que es el túnel de Agua Negra, el túnel de Las Leñas. También vamos a estar hablando un poco del proyecto de diálogo de cooperación entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Y también vamos a estar hablando de lo que fue la visita de la canciller, de la ministra de Relaciones Exteriores de la Mancomunidad de Australia, Julie Bishop. Y bueno, las implicancias que tiene tanto para Argentina como en las negociaciones del Mercosur en el marco de estas negociaciones bilaterales entre Argentina y Australia. Argentina entonces y su rol fundamental en la integración regional, ya a partir de principios muy diferentes a los que estuvimos acostumbrados durante la última década, por lo menos en América Latina, ya con una idea bastante, pero bastante más liberal, por decirlo de alguna manera. También lo vamos a estar analizando y desmenuzando aquí en El Ombelico del Mundo, junto con muchísima otra información que tiene que ver con Estados Unidos y este nuevo capítulo en la novela del famoso Muslim Ban, es decir, esta decisión, este decreto por parte del presidente Donald Trump de prohibir la entrada de inmigrantes provenientes de 6 países de mayoría musulmana. También vamos a estar charlando de lo que está sucediendo en Brasil hoy, 30 de junio. Paro general en Brasil en contra de la reforma laboral y de la reforma previsional que Michel Temer está apurando a toda costa para que se apruebe antes de lo que podría llegar a ser un nuevo impeachment en contra de un presidente brasilero que ya tiene todas las cartas arriba de la mesa para ser jugado. Tenemos muchísima otra información que proviene obviamente de África, como todas las semanas. Así que, si les parece, vamos a ir arrancando este Ombelico del Mundo número 155, que arranca de esta manera. Hoy, como sociedad democrática y madura, queremos dar un paso decisivo para enfrentar la historia de desencuentros y postergación que afecta desde hace siglos a la región de la Araucanía y al pueblo mapuche. Estamos aquí para anunciar un plan de desarrollo integral de la macrorregión de la Araucanía, así como iniciativas de reconocimiento político y cultural de nuestros pueblos originarios. Hemos fallado como país. Y por eso hoy aquí, en mi calidad de Presidenta de la República, quiero solemne e humildemente pedir perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos y sus comunidades. Quiero dar este primer paso para marcar el nuevo comienzo de un diálogo que nunca debe interrumpirse. Esta comisión escuchará y considerará las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche y los planteamientos de los agricultores, parceleros y empresas forestales. El objetivo de su trabajo es que reúna de manera participativa y transparente la información que permita proponer soluciones concretas a las demandas existentes en este ámbito, mediante acciones de corto, mediano y largo plazo. Y con mucha fuerza y claridad quiero reiterar nuestro compromiso como gobierno de hacer nuestras las demandas de los pueblos indígenas de Chile y llevar adelante los compromisos que hoy adquirimos. Bueno, quedaba claro entonces de quién se trataba. Estaba hablando la señora Bachelet, quien es la presidenta de la hermana República de Chile, justamente acerca de la decisión que tomó su gobierno justo la semana pasada. Recuerdo haberme enterado de este discurso cuando volvía ya de la radio del Ombelico del Mundo. Estábamos charlando con unos amigos y me llegó esta información. La señora Bachelet dando esta decisión, ¿no? Haciendo pública esta decisión de que Chile le pide perdón a los mapuche por el trato que han sufrido en prácticamente los últimos siglos en toda la historia de Chile. Sabemos muy bien y lo hemos tomado aquí en el Ombelico del Mundo en más de una ocasión cuál ha sido la decisión, sobre todo de la justicia chilena, con respecto a las protestas del pueblo mapuche en Chile. Y también hemos tenido aquí en La Plata la posibilidad de hablar con varias personas que se han debido exiliar de Chile, perteneciente justamente a la nación mapuche, y que estaban aquí en la ciudad de La Plata para poder encontrar refugio de una justicia que los estaba persiguiendo. Para tratar de entender cómo cayó esta noticia y cuál es la situación en Chile con respecto al debate político, porque estamos a horas prácticamente de las primarias que se van a realizar en dos de los partidos que presentan candidato a presidente para las elecciones del 19 de noviembre. Estamos en comunicación con Marcela Cornejo Zamorano, quien es la corresponsal de la cadena informativa Telesur ahí en Chile. Marcela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Federico Larsen te saluda. Hola, muy buenas tardes y bueno, gracias por el espacio y un saludo a todos su radioescucha. No, muchas gracias a vos por contestar este llamado y ya arrancamos con la primera pregunta. Nosotros acabamos de escuchar un extracto de lo que fue el discurso de Michelle Bachelet la semana pasada con respecto a este pedido de perdón que ella como representante del Estado le hace a la nación mapuche, y quería preguntarte cómo ha caído esto tanto en las comunidades mapuches y originarias en Chile como en la comunidad política en general. Bueno, en realidad la principal repercusión que tuvo fue a nivel mediático. El llamado a pedir perdón, si bien tuvo bastante espacio en los medios de comunicación y hubo este mea culpa que por primera vez se hace de parte de un jefe de Estado, a nivel de las comunidades mapuche, que son las principales afectadas, la respuesta fue bastante unánime. No hay ningún tipo de credibilidad con respecto a esta pedida de perdón porque no viene acompañado de medidas concretas. Hace poco el ministro de Justicia estuvo visitando la zona mapuche previo a los días en que la presidenta hace este anuncio. Sin embargo, a su retorno, ellos hablan de un plan de mejoramiento y de intervención que no toma ninguna de las demandas históricas del pueblo mapuche, que sigue demandando su autodeterminación, su reconocimiento, la devolución de sus territorios y por sobre todo el cese a la represión. Esta última semana hemos visto cómo incluso, aparte de la militarización que hay en la zona mapuche, han habido incursiones de la policía chilena a las comunidades, que ya un dato, una acción permanente, que además se ha agudizado con este ataque que hubo de parte de la policía chilena a esta escuela donde estaban los niños en clase, una comunidad mapuche, que fueron, digamos, prácticamente dejados, bombardeados con gas lacrimógeno y los balines, que un poco la forma de actuar que tiene la represión en la zona. Por lo tanto, la pedida de perdón a nivel de las comunidades no tiene ningún peso. Todos los dirigentes de los diversos sectores mapuches han salido a decir que en realidad, mientras no haya acciones concretas de parte del Estado chileno, son palabras que se las lleva el viento. Claro. Y a nivel político, incluso en el debate presidencial, se le consultó a Sebastián Piñera por qué en su gobierno no había pedido perdón, porque él se manifestaba como muy cercano a esta petición de perdón de la presidenta. Bueno, ahí hubo también en el debate algunas respuestas donde él decía que no era necesario pedir perdón, sino que hacer cosas concretas. Él fue muy impugnado también por este comentario que hizo en el debate presidencial, que es un poco lo que tú mencionabas. Estamos cercanos ya al domingo y un poco el tema mapuche también ha estado instalado en el debate de los candidatos sin que ninguno dé una respuesta muy, muy concreta al respecto. Marcela, Lucio te saluda. Hola, ¿cómo estás? Una de las medidas más importantes acompañadas de este pedido de perdón a las comunidades mapuches que se vivió en las últimas semanas en Chile es la condena a los nueve ciudadanos bolivianos que habían sido detenidos en la frontera cuando intentaban cruzar para realizar actividades económicas por parte desde Bolivia hacia Chile. El Estado chileno los detuvo, los condenó y los expulsó del país. Evo Morales ya los recibió como con honores. ¿Esta medida, esta condena también tuvo algún peso político en la comunidad o crees que puede incidir en las elecciones? Mira, en realidad hay que marcar un tema que es muy importante. La relación de Chile, digamos, de gobierno, principalmente el gobierno de Michelle Bachelet, con respecto a sus vecinos y en especial con Bolivia, es una relación de hostilidad permanente. Y se vino, digamos, a agudizar con el tema de los nueve ciudadanos bolivianos, que además eran funcionarios del Estado de Bolivia, en este decomiso que intentan hacer de contrabando, cruzan la frontera, en Chile los detienen, y en vez de buscar una vía de solución diplomática, que en este caso al ser funcionario del gobierno boliviano debió haber sido el canal, se les detiene, se criminaliza y se les condena de manera bastante severa acá en Chile. Respecto a eso, a nivel interno, el manejo del gobierno chileno fue siempre separarlo del tema, si tú quieres, diplomático, separarlo del tema político y enfrascarlo como en una idea de que era un proceso judicial, que eran delincuentes y que por lo tanto eran tratados de esa manera. Y en Chile se instaló en términos de opinión, por supuesto con todos los medios de comunicación en esa línea, esta idea de que eran juzgados por la justicia como delincuentes, habían sido condenados como tal, la condena fue de 3 años y 1 día, que se cambia a través de estos convenios que hay con Bolivia por la expulsión. Por lo tanto, el tratamiento mediático acá en Chile y político fue de ese tenor. Y es por eso, digamos, un poco las interpelaciones que hacía el presidente Evo Morales de que Chile seguía, ¿no?, en esta acción hostil, no solamente en el tema limítrofe, sino que también, y el tema de la salida al mar, sino que también en el caso del tratamiento de esta situación puntual. Por lo tanto, aquí en Chile esto no ha tenido más repercusión que, digamos, esta disputa entre el canciller chileno, Hernando Muñoz, y tanto el canciller boliviano como principalmente y directamente con Evo. Ahí la presidenta se ha mantenido un poco más al margen, en segundo plano en sus declaraciones, pero en las elecciones mismas o en el tema interno en Chile no hubo gran repercusión con ese tema. Marcela, ¿qué tal? Mi pregunta iba más que nada para las repercusiones internacionales y qué medida podría llegar a tener lugar por parte de organizaciones internacionales en cuanto a lo que es la represión a nivel interno también que está teniendo y que ha tenido sobre la comunidad mapuche. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, acá la comunidad mapuche en realidad el único espacio que ha tenido de hacer visible todo el tema de la represión permanente en la zona ha sido a través de los organismos internacionales. de las denuncias, de hecho el tema de la represión a los niños, la escuela, más otros casos. Hay otro caso más de un chiquito de 12 años, Silvestre, que fue baleado el mes de abril, recibió alrededor de 6 perdigones que quedaron incrustados en su pierna, se le negó atención médica en el hospital público allá en la zona, tuvo que trasladarse a Santiago. Y en ese caso, como en otro, la comunidad solo puede apelar, que es lo que ha hecho, a organismos internacionales, a UNICEF, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la ONU, es la forma que tiene de visibilizar la represión. Claro. Porque el Estado chileno, que es realmente el que ejerce esta violencia con respecto al pueblo mapuche, evidentemente criminaliza y judicializa todos los procesos. No hay una atención en el ámbito político de intervenir. De hecho, ahora vimos apenas una sanción y una recomendación a Carabineros por el problema que pasó en la escuela. Por lo tanto, como tú dices, la única salida es la denuncia a través de tribunales internacionales. Pero finalmente, ¿qué es lo que ha ocurrido años atrás con varias denuncias que ha ganado el pueblo mapuche contra el Estado chileno? Terminan en una declaración, terminan en una observación que incorpora Chile, pero no se traducen en un cambio en la política con respecto a las comunidades. Marcela, por último, te traigo a lo que es la actualidad política más, digamos, apremiante, lo que se viene ya inmediatamente, que son estas primarias que se van a celebrar el próximo domingo. Nosotros en la República Argentina desde hace unos años hemos aplicado el sistema de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas en todos los partidos políticos y nos hemos acostumbrado de alguna manera a que cuando hay primarias todos tienen que ir a votar. En Chile, además de que el voto no es obligatorio, solamente dos partidos, tengo entendido, van a presentar una primaria abierta de cara a las presidenciales de noviembre y en la práctica están rogando que la gente vaya a votar. Esa es la idea que me hice, por lo menos al leer la prensa chilena en los últimos días. ¿Esto es así? ¿Cuál es el clima? ¿Hay realmente un clima preelectoral o la final Chile-Alemania se lo está comiendo todo? Sí, mira, yo creo que la final Chile-Alemania agudiza una crisis que es anterior, ¿no? Que es previa. Ya era complejo llegar el domingo y lograr un quórum, digamos, y llenar las expectativas de una primaria, y el tema del partido viene a profundizar esa crisis. Claro. En el caso chileno, los dos son dos conglomerados, más que dos partidos. O sea, Chile Vamos es una unión de varios partidos políticos, lo mismo que el Frente Amplio. Entonces son dos conglomerados los que se presentan a primarias este domingo con 5 candidatos. 3 que van de la derecha, donde va el expresidente Piñera, y 2 candidatos por el Frente Amplio. Ha estado marcado, digamos, estos últimos días a través de la franja electoral, que es un espacio que hacen los canales de televisión, donde cada candidato ha tenido la misma cantidad de minutos para hacer su promoción de sus ideas, sus propuestas. Hasta ahí venía llevándose con bastante calma, digamos, y normalidad el proceso. Pero el día lunes, con el debate presidencial, me imagino que han podido tener algún tipo de información de eso, que se hizo para Chile Vamos, que se unieron varios canales de televisión y simultáneamente hicieron este debate entre los 3 candidatos de la derecha, hubo un bajón muy grande en las temáticas que se discutieron. Porque en vez de hablar de programa, de propuestas políticas, de gestión de su gobierno, en los temas de interés de la ciudadanía, el debate se centró en las descalificaciones personales entre los 3 candidatos, Sebastián Piñera, Felipe Kast y Manuel Ossandón. Y por su parte, el Frente Amplio hizo también, en otro canal el día siguiente, un debate bastante más armonioso, con algunas diferencias, pero muy poquitas, ¿no? Y ahí se habló en términos más programáticos. Eso tuvo un impacto enorme en la semana, tanto así que anoche, que fue el cierre de campañas, se cambiaron las actividades masivas que tenía, por ejemplo, Sebastián Piñera, por un acto cerrado en su comando con alrededor de 200 personas. Entonces, había un impacto que dejó, ¿no?, estas primarias como muy mal paradas por el bajo nivel del debate, y a eso tú le sumas el hecho de que el partido del domingo viene, ¿no?, también a influir muchísimo. En Chile somos bien futboleros igual que ustedes allá, y la expectativa del triunfo de la Copa y todo lo que se está organizando ahora va a golpear, evidentemente, las primarias. Y fíjate que hoy, el día de ayer, salió el candidato de la nueva mayoría de la actual coalición de gobierno, Alejandro Guille, llamando a la gente a que se quedara en su casa viendo el partido en vez de ir a las primarias. Entonces eso le agrega otro componente más que hace que estas primarias parece que no van a tener hasta ahora una participación tan masiva como la que de alguna manera uno esperaría. Marcela, una curiosidad, ¿cómo caracterizarías al espacio del Frente Amplio? Porque para mí, yo no conozco muy en profundidad la política chilena y no sabría ubicarlo muy bien. Sé de dónde viene la Concertación, sé de dónde viene Piñera, pero la verdad que el Frente Amplio no sabría ubicarlo. ¿Cómo podríamos ubicarlo? Si uno hiciera como una línea y dijera aquí está el centro, la derecha a un lado, la izquierda al otro, y ubicara a Chile Vamos en la derecha o la centro-derecha y ubicara la Concertación en la centro-izquierda, el Frente Amplio está más a la izquierda de la Concertación. Ah, mira. Y es una agrupación principalmente de partidos políticos pequeños, algunos muy nuevos, más organizaciones sociales que no están constituidas en partido, pero que sí tienen un nivel de activismo político bastante, digamos, provisorio. Es como una nueva izquierda que se plantea con un programa y un discurso un poco más, mucho más progresista que el de la Concertación, va a ser una propuesta nueva dentro del marco de la legalidad y del, digamos, del sistema político chileno. Mm. De hecho, los dos candidatos, ninguno de ellos es militante de un partido político, un poco para que se hagan una idea. Claro. Tanto la periodista como el sociólogo mayor son personas que tenían algún nivel de presencia en los medios, ella como periodista con su programa, mayor porque es un analista político, sin embargo no son militantes de partido. Es algo muy novedoso en Chile, sin embargo tiene un factor que me parece muy importante resaltar para explicarse lo que pueda ocurrir el domingo, incluso lo que pueda ocurrir en noviembre, que en Chile el que el voto no sea obligatorio y la baja participación no tiene que ver con que el voto no sea obligatorio, tiene que ver con que hay un desprestigio y un descrédito de la política que ha llegado a un nivel de agotamiento después de estos más de 30 años post dictadura militar. Ha llegado el sistema de representación política actual, está en crisis. Y es a eso lo que responde la gente no participando, no yendo a votar, porque entiende que ir a votar hoy día es legitimar un sistema que no comparten porque no tienen protagonismo ni participación, y la abstención es realmente el principal, digamos, enemigo de las distintas organizaciones que se postulan y de los candidatos. Sin embargo, la abstención cada día ha ido adquiriendo más también una posibilidad o una opción política, ha tomado como esa categoría, es como mi manera de manifestarme en desacuerdo contra esta forma de modelo. Ustedes saben, seguimos con la constitución de Pinochet, claro. Se han hecho algunas reformas, sin embargo, la gente en su mayoría no está de acuerdo con esta forma de construcción, de ejercicio político que hay en Chile y que permitió la corrupción, el financiamiento, digamos, ilegal de los partidos, leyes en el Congreso que se hacen, digamos, tras bambalinas y que afectan a todo el país a través de coimas. Entonces hay un descrédito que se manifiesta con la abstención. No es solo que la gente no va porque no está obligada, no va porque decide no ir, que eso es importante resaltar. Marcela, completísimo el panorama. La verdad que ya tenemos información de sobra como para analizar lo que va a suceder el domingo y esperamos poder contar nuevamente con una conexión contigo para poder hacerlo inclusive más adelante de cara a lo que van a ser las presidenciales de noviembre. Por supuesto, cuenten conmigo y bueno, vamos a estar el domingo también monitoreando y participando de todo lo que va a ser el desarrollo de las primarias. Así que aquí con mucho gusto tienen ahí una colaboración permanente cuando lo necesiten. Perfecto, Marcela, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Ahí estamos. Era entonces Marcela Cornejo, quien es corresponsal de Telesur en Chile y que vamos a tratar de que sea también corresponsal del Ombelico del Mundo en Chile en las próximas semanas, justamente hablando de lo que está sucediendo en su país con respecto a varios temas. ¿Sí? Me parece que un poquito podríamos resumir haciendo una lista, ¿no?, de cuestiones que han sucedido desde el plan a Araucanía, que tiene que ver con la decisión de Bachelet de pedir este perdón hacia los pueblos mapuche a causa justamente de las detenciones y el hostigamiento que han sufrido en los últimos años, pasando por lo que es el conflicto con Bolivia por la salida al mar y ahora, digamos, con más conflicto aún sumado por el arresto de una serie de funcionarios bolivianos en la frontera con Chile. A esto le sumaría los preparativos de las presidenciales del 19 de noviembre de 2017, la visita del Papa prevista para enero de 2019, de 2018. No he preguntado nada al respecto a Marcela, pero me parece también importante, tiene que ver con el panorama político. Todo esto con un sustrato, una base que tiene sus raíces en el debate de la reforma constitucional, de la reforma del sistema educativo, de una serie de reformas prometidas por parte de Bachelet que nunca llegaron. Y además, el sistema chileno tan sostenido, tan usado inclusive como ejemplo a nivel internacional y a nivel latinoamericano como un éxito desde la aplicación de las recetas neoliberales en un estado que volvía a la democracia y qué sé yo, que empiezan a tener graves problemas, ¿sí? Empieza a dar ciertos signos de decaimiento, ¿no? Este crecimiento chileno que ha servido para justificar inclusive el avance de los planes neoliberales a nivel latinoamericano. Eso es un poco lo que se está jugando, creo haber entendido de lo que charlábamos recién con Marcela, en este momento en Chile, ¿correcto? Sí, a ver, Chile, como bien decía, fue un momento como el modelo latinoamericano a seguir. No fue un país que se unió a la ola progresista, si se la puede denominar así. No estuvo ni cerca de los modelos del PT, ni de Brasil, ni de Ecuador, ni mucho menos del venezolano. Pero para muchos seguía siendo ese Estado que salió de una dictadura sin caer en los juicios contra los culpables de la dictadura, como algunos critican en Argentina, que se convirtió en un Estado con unas medidas económicas liberales, pero para muchos que seguían teniendo un sustento social. Y como bien decía Marcela, un desprestigio de la política, como se ve en muchas partes del mundo. No solo en Chile, a ver, Estados Unidos pasó lo mismo, en Francia pasó lo mismo, en el Reino Unido pasó lo mismo. Digo, las últimas elecciones en Chile fue a votar el 40% de la población. Sí. Es extremadamente poco. Y entre los jóvenes fue a votar nada más que el 10%. Es decir, y va en caída, porque en 2013 votó el 42%. Esto es una caída permanente y es lo que decía justamente Marcela, ¿no? El descreimiento del sistema político. Sí, tal cual. Y bueno, un poco esto en el ámbito regional, que Chile siempre ha mirado hacia el Pacífico, o sea, ha sido algo un poco más aislacionista en el ámbito sudamericano y latinoamericano en general. Y bueno, esta cuestión del descrimiento hacia la política, que bueno, que no es nuevo y que bueno, también tiene implicancia no solamente en Chile, sino bueno, también en otros lados, como mencionaba Lucio, y bueno, esta cuestión de Chile que también ha sido un modelo neoliberal que ha realizado una serie de tratados de libre comercio con una gran cantidad de países. Sí. Creo que Chile es el país que más tratados de libre comercio tiene con el resto del mundo. Y bueno, ha sido presentado. El segundo después de Costa Rica, creo. Ah, muy, muy buen dato. Y bueno, creo que estas cuestiones han dejado de lado un poco lo que ha sido las cuestiones en el ámbito político, en el ámbito ejecutivo y en el ámbito parlamentario. Y bueno, estas cuestiones, la verdad, muy interesantes, como ha analizado Marcela anteriormente. Un hallazgo de la producción que yo no tenía en cuenta, no sabía. Como bien decía Marcela, para las comunidades mapuches el pedido de perdón de Michelle Bachelet no está acompañado de medidas concretas que lo ejemplifiquen. Bueno, el 27 de este mes, hace tres días exactamente, el martes, uh-huh. Fue detenido el líder mapuche Facundo Jones Huala, también de la comunidad de los pueblos originarios mapuche de Chile. No trascendieron las causas sobre por qué su detención, pero parece que todo estaría relacionado con un pedido de extradición. Mira. Que pesa sobre el líder mapuche. Así que si alguien tenía alguna duda, si el pedido de perdón de Michelle Bachelet va a venir acompañado de un reconocimiento importante hacia la comunidad indígena, por ahora está lejos de ser así.

El ombelico del mundo, desde el sur. A principios de esta semana nos enteramos el lunes que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió darle la derecha al señor Donald Trump con una de las medidas más polémicas que ha tenido desde su llegada a la Casa Blanca y que tiene que ver con la prohibición de entrada a los Estados Unidos de algunos inmigrantes. Lucio Garriga Olmo estuvo viendo esta información y analizándola. ¿Qué has podido encontrar? El veto migratorio, como se conoce esta medida de Donald Trump, prometida a lo largo de toda su campaña para combatir el terrorismo, entró en vigor ayer a las primeras horas de la noche. Hay que tener en cuenta algo. Donald Trump había impulsado esta medida para combatir justamente los ataques terroristas y le prohíbe la entrada por 90 días a los habitantes de 6 países de mayoría musulmana. Siria, Libia, Irán, Sudán, Somalia, Yemen y a los refugiados durante 120 días de cualquier parte del mundo. Eso es lo que entró en vigor ayer. Lo que decía Donald Trump es que era lo que impulsaba en un principio Donald Trump era prohibirle la entrada a cualquier ciudadano de estos países. Lo que dijo la justicia, el máximo tribunal de justicia de los Estados Unidos, dijo que podrán ingresar los que puedan justificar una relación válida con una persona o una entidad de los Estados Unidos. Rápidamente, la pregunta es, ¿qué es una relación válida? Bueno, salió el gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca, a decir que una relación válida incluye a los padres, incluso los adoptivos, a los esposos, los hijos, las hijas, los yernos, las nueras, los hermanos y hermanas y los medios hermanos o medias hermanas. No incluye a los tíos, tías, abuela, abuelo, primo. Okay. Ajá. Es una parte de la familia. O sea, los que tienen lazos familiares directos. Claro, directos. Exactamente. Y además, esta relación debe ser formal, documentada y haber sido establecida en circunstancias ordinarias y no con el objetivo de escapar a este decreto. Es decir, cualquier... Claro, no es que te casás para poder lograr traer a alguien. Okay. Claro. Sí, se entiende. Lo que también estableció la justicia es que cualquier persona con un visado estadounidense emitido antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, ayer a las primeras horas de la noche, podrá acceder a los Estados Unidos. Y además, los refugiados de estos países que viajen a los Estados Unidos y que tengan el visado realizado antes del 6 de julio también podrán ingresar a los Estados Unidos. Tengo entendido que incluye también a aquellas personas que puedan aprobar una relación con entidades, por ejemplo, educativas. Educativas. Si un ciudadano de estos países va a dar una conferencia a una universidad de los Estados Unidos, claro, puede ingresar. No así si alguien tiene una reserva hecha en un hotel. Eso no es una entidad pública, pero es una entidad estadounidense para el gobierno de Donald Trump. ¿Se acuerdan que sí, cuando entró en vigor, hubo un tiempo en que entró en vigor a principio de enero, en febrero? Bueno, lo que quieren evitar Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos son esas manifestaciones espontáneas que hubo en los aeropuertos estadounidenses, especialmente en el aeropuerto John F. Kennedy, de la gente solidarizándose con los inmigrantes. Bueno, eso es lo que quiere evitar Donald Trump. Y es la medida más fuerte durante toda su campaña, ¿no? El veto migratorio a los refugiados y a los habitantes de estos países y el muro con México eran los dos grandes de batalla del magnate neoyorquino, y le apuesta o intenta seducir o mantener al núcleo duro de sus votantes, el sector más de derecha, más tradicionalista, más conservador de los Estados Unidos, con esta medida de implementar el veto migratorio que entró en vigencia ayer a la noche. Es una victoria a medias, de toda manera, porque me parece que la resolución de la Corte Suprema no resuelve el problema de fondo, que es la clara islamofobia que subyace a este tipo de medidas. Es decir, yo no puedo decidir que no van a poder entrar a mi país solamente los ciudadanos de determinados países. En relaciones internacionales, digamos, Lo común es que si uno toma una medida, es una medida hacia el resto del mundo y no solamente para un grupo de países. Sí, además, el acto terrorista más importante de la historia de los Estados Unidos, las Torres Gemelas, claro, fue perpetrado por 19 terroristas. 15 eran de Arabia Saudita. Claro. Arabia Saudita no está dentro de este veto migratorio. No solo no está, sino que es principal aliado, claro. Aliado. Está vendiendo armas. Además. Sí, una suma interesante. Es complejo. Muchos decían, es anticonstitucional porque ningún musulmán tiene un cartel que dice soy musulmán cuando se baja de ningún avión. Uh-huh. Es decir, además es un claro ejemplo de, como bien decía, la islamofobia creciente que hay en los Estados Unidos. Observatorios que luchan contra la islamofobia han denunciado un crecimiento exponencial de esta discriminación desde que asumió Donald Trump, que no solo crece en los Estados Unidos, sino que en Europa, luego de los atentados. Esta semana, en el día de ayer, si no mal recuerdo, una persona fue detenida al intentar atropellar gente en una mezquita de París. No fue un atentado terrorista eso. Claro. No llegó a concretarse, pero a ver, hay una islamofobia creciente en los Estados Unidos y Donald Trump viene a cada vez acentuarla un poco más con esta medida que para muchos es repudiable, especialmente para el estado de Hawái, que ya presentó un recurso para poder parar de vuelta este veto migratorio. Recordemos, Hawái es un estado estadounidense demócrata en estos momentos y que ya se ha opuesto a esta medida con otra medida judicial. La Corte de Apelación de Hawái fue la primera que había bloqueado los dos intentos de Donald Trump de llevar adelante este decreto, y Hawái se encuentra en una situación, además de ser un estado políticamente opositor al gobierno republicano, también, digamos, la idea que Hawái defiende es que la mayoría de las personas que trabajan en el sistema hotelero y en el sistema turístico de Hawái, que es el principal recurso que tienen de llegada de divisas y de llegada en realidad de dólares, de dinero, son justamente inmigrantes. Claro, sí. A mí no me llama tanto la atención, sino el hecho de que no sea solamente en Estados Unidos, como mencionaba Lucio. Los atentados que han tenido lugar en Gran Bretaña, en Francia, en distintos lugares de Europa también, muchos de los ciudadanos que han acometido estos atentados han sido de la nacionalidad justamente del país donde lo cometieron. Por ejemplo, muchos franceses, muchos ingleses, si bien tienen raíces, por ejemplo, en los países de Medio Oriente y el Golfo Pérsico, entonces... la cuestión esta de un poco bloquear esta cuestión de ocultar, también podríamos decir, los problemas que han mantenido en el ámbito interno, o la falta también de concreción de las propuestas electorales. En Estados Unidos también ha tenido lugar un estancamiento de la economía, un proteccionismo que sea, digamos, el America First. Estados Unidos se ha cerrado, eso es lo que planteaba a nivel electoral. Creo que habría que analizarlo también desde esa perspectiva, de la perspectiva de tratar de criminalizar al extranjero y tratar de meter debajo de la alfombra los problemas internos a partir de medidas que tienen una gran resonancia mediática y que permitiría, digamos, postergar a priori en un primer momento estos problemas que mencionaba anteriormente. Sí, no fue lo único que hubo de interesante en la semana estadounidense de la política nacional. Eso te iba a decir. En el día de ayer, en el estado de Iowa, Donald Trump presentó un oleoducto que se va a realizar entre Estados Unidos y México, va a pasar por la frontera, y Donald Trump volvió a sacar el tema del muro con México. Ah, mira. La semana pasada había dicho que el muro iban a ser paneles solares, para que a México le sea más barato. Bien progresista. Bueno, ayer dijo el gasoducto que estamos construyendo va a pasar por debajo del muro. Bien por debajo, dijo, volviendo a remarcar que sigue teniendo en cuenta y sigue queriendo construir el muro con México. Y no solo eso, sino que también en el día de ayer se confirmó a través de un comunicado de la Casa Blanca que Donald Trump la semana que viene se va a reunir con Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, con el que había pactado una entrevista hace unos meses, pero que se suspendió justamente porque Donald Trump insistía con el muro fronterizo y no se llevó a cabo. Además de reunirse con Peña Nieto, se reunirá privadamente con Vladimir Putin. Es verdad, esto va a ser en el ámbito del G20, que se va a hacer en Hamburgo el 7 y 8 de julio. Ahí va a haber otra reunión que va a ser interesante. La primera va a ser, creo que todo el mundo va a estar mirando, la de Trump con Putin. A ver, hay una foto de Trump y de Obama y Putin, de una mirada entre ellos en el G20 de Beijing, si no me equivoco, que es impresionante. Hay que ver cuál va a ser la mirada, cómo se van a encontrar. Vieron que en la diplomacia se le da muchísima importancia a este tipo de cuestiones, cómo le aprieta la mano, qué le dice, los gestos, qué sé yo. Además, tengo entendido que los rusos le dan realmente mucha importancia, ¿no?, a ese tipo de cuestiones. Va a haber otro encuentro, que va a ser el de Macri con Theresa May. Que ya el Ministerio de Relaciones Exteriores británico comunicó, ¿sí?, confirmó que se va a dar ese encuentro, así que vamos a ver cuál va a ser, ¿no?, la dinámica de ese encuentro. Sí, a ver, la cuestión es de si se trata de la soberanía o no, y bueno, tendrán que tener cuidado de comunicar si es que se trata o no efectivamente la soberanía, no como se hizo anteriormente. Claro. La política de Estados Unidos no fue lo único que se movió ayer, sino también se movió el Twitter de Donald Trump. Eso te iba a preguntar, porque yo sé que vos sabés mucho del Twitter de Trump, y esta mañana estaba escuchando algunas noticias y pensé inmediatamente en vos. Y dije, acá tiene que haber alguien como Lucio, que es el que maneja el Twitter del Ombelico del Mundo, que tiene que sacarle el teléfono a Donald Trump por lo que está diciendo. En el día de ayer, Donald Trump se publicó en la famosa red social Twitter un ataque bastante fuerte, hay que decirlo, sobre dos periodistas de la cadena de televisión MSNBC, una de las cadenas más grandes del país, especialmente sobre Joe Scarborough y Mika Brzezinski, dos periodistas que conducen el programa Morning Show. Bueno, Donald Trump dijo que Joe es un psicópata, y sobre ella dijo que está loca y que tiene un bajo coeficiente intelectual. Además de invitar a todos los estadounidenses a dejar de ver el programa. Lo cierto es que esta respuesta de Donald Trump es porque en el día, el miércoles, estos dos periodistas dijeron que Trump es el peor presidente de los Estados Unidos en toda la historia, incluso peor que Richard Nixon. Lo cual es todo un decir. La cadena de televisión salió a contestar, dijo que es un día muy triste para los Estados Unidos. Senadores de demócratas y inclusive republicanos, por ejemplo, Lindsey Graham dijo que representa lo peor de la política, y que Paul Ryan, el líder de la Cámara Baja, dijo: estamos intentando mejorar el tono del debate, pero esto no ayuda. La forma de manejarse de Donald Trump a través del Twitter es polémica. Es más, hasta se dice que los asesores le dijeron que deje de tuitear porque le hace mal a la imagen. Lo hizo durante unos días. Durante unas horas y unos días largos, el Twitter de Donald Trump estuvo sin ser publicado, sin mensajes. Sin decir nada. Pero volvió. Y no se detiene, parece. Vamos a escuchar algo de música que tiene que ver con lo que estuvimos charlando hasta ahora. Lucio, ¿qué has elegido para el día de hoy? Es un rap compuesto por el cantante de Calle 13, Residente, por el cantante somalí Kanan, el pakistaní Rice Mac, y la mexicana Snow Da Product, la mexicana estadounidense. Un rap que se llama We Get The Job Done, es decir, ya tenemos el trabajo hecho. O puede ser interpretado como cumplimos la tarea o como hacemos el trabajo. Es sobre los inmigrantes. Y en el video oficial se ve justamente a los inmigrantes trabajar en los Estados Unidos. But I never really see them. And we all came America trying to get a lap dance with a prenup. Banks with a prenup. Man, I was brave, sailing on graves. Don't think I didn't notice those tombstones disguised as waves. I'm no dummy, here's something funny. You could be an immigrant without risking your lives, or crossing these borders with thrifty supplies. All you gotta do is see the world with new eyes. Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. We get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. Immigrants, we get the job done. It's a hard line when you're an import, baby boy. It's hard times when you ain't sent for. Racists feed the belly of the beast with they pitchforks. Rich chores done by the people that get ignored. Ya se armó, ya se despertaron. It's a whole awakening. La alarma ya sonó hace rato. Los que quieren buscan, pero nos apodan como vagos. We're the same ones hustling on every level. Ten los datos. Walk a mile in our shoes. Abróchense los zapatos. I've been scoping y'all dudes. Y'all ain't been working like I do. Why I work ya? It hurts ya. You claim I'm stealing jobs. Oh, Peter Piper claimed he picked them. He just underpaid Pablo. But there ain't a paper trail when you living in the shadows. We America's ghostwriters. The credit's only borrowed. It's a matter of time before the checks all come. But immigrants, we get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. We get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. Immigrants, we get the job. Yeah. Borrowed, it's America's ghostwriters. The credit's only borrowed, it's America's ghostwriters. America's ghostwriters, America's ghostwriters. The credit's only borrowed, borrow America's ghostwriters. The credit's only borrowed, it's America's ghostwriters. The credit's only borrowed, it's America's ghostwriters. The credit's only borrowed, it's America's. Immigrants, we get the job done. Immigrants, we don't like that, nah, they don't play. British Empire strikes back. They're beating us like 808s and hi-hats. At our own game of invasion, this ain't Iraq. Who these Fugees, what do they do for me? But contribute new dreams, taxes and tool swagger and brutality. Who they flee war zones, but the problem ain't ours. Even if our bombs landed on them like the Mayflower. Buckingham Palace, a Capitol Hill. Blood of my ancestors had that all built. With an ink you print on your dollar bill. Oil you spill, thin red line on the flag you hoist when you kill. But still we just say, look how far I come. Hindustan, Pakistan to London. To a galaxy far from their ignorance. Cause immigrants, we get the job done. Por tierra o por agua, identidad falsa. Brincamos muros o flotamos en balsa. La peleamos como sandino en Nicaragua. Somos como las plantas que crecen sin agua. Sin pasaporte americano, porque la mitad de Gringolandia es terreno mexicano. Hay que ser bien hijo de puta. Nosotros les sembramos el árbol y ellos se comen la fruta. Somos los que cruzaron. Aquí vinimos a buscar el oro que nos robaron. Tenemos más trucos que la policía secreta. Metimos la casa completa en una maleta. Con un pico, una pala y un rastrillo, te construimos un castillo. ¿Cómo es que dice el coro, cabrón? Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. We get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. Immigrants, we get the job done. Not yet. And just like that, it's over. We tend to our wounded. We count our dead. Black and white soldiers wonder alike if this really means. Not yet. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. Immigrants, we get the job done. El

con la actual presidente de Chile. Estamos hablando de Michelle Bachelet. Y aquí el amigo Francisco Castaño estuvo justamente, no estuvo ahí en Santiago de Chile, pero sí estuvo averiguando un poco qué fue de esa visita y qué se ha charlado y cómo viene la relación. Sí, bueno, esta visita de Estado de Macri junto con su comitiva y varios gobernadores provinciales es la cuarta visita oficial que realiza Macri hacia el país hermano de Chile. Eso habla bastante también la de cuarta. La intención, ¿no? Sí, una antes... Es un montón. No tenía el dato, es un montón. Sí, la primera fue el 4 de diciembre de 2015, antes de la Asunción. Hubo dos el año pasado y esta es la cuarta, creo, de este año. Mirá vos. Sí, digamos... Viajó en respuesta a la invitación que él le formuló la presidenta Bachelet y bueno, se trataron una serie de cuestiones con el objetivo de fortalecer y ampliar las políticas de integración entre Argentina y Chile a nivel físico, comercial, económico y energético. Hubo una serie de ejes que se trataron en lo que respecta a la integración física. Se trataron básicamente lo que son los túneles que conectan Argentina y Chile. Uno de ellos es el túnel de Túnel Internacional Paso de Agua Negra y el otro es el túnel de las Leñas. Uh-huh. También se trató lo que es los acuerdos comerciales, el diálogo Mercosur Alianza del Pacífico y también reuniones interministeriales que vienen realizando en este marco varios funcionarios de gobierno de ambos países. También Chile, digamos, brindó su apoyo a la causa de Malvinas, algo que vienen haciendo tradicionalmente. Hablaron de Venezuela también, compartieron su preocupación por la crisis. Macri le planteó la posibilidad de que Chile apoye a Argentina en lo que es las reuniones de la OMC, la conferencia ministerial, que va a tener lugar en diciembre en Buenos Aires, y también la presidencia argentina del G20. Así que todas estas cuestiones también que se agregaron a la puesta en marcha de un sistema de control migratorio simplificado, que es la idea de facilitar el tránsito de personas y bienes. ¿Te parece de ir con un audio ahora? Vamos a escuchar entonces qué decía la señora Bachelet, si no me equivoco, en este encuentro. Visita hemos abordado distintos temas relevantes como medio ambiente, infraestructura, comercio, y estamos muy satisfechos de logros concretos en dos áreas, fundamentalmente como integración física y la facilitación fronteriza. Destacan particularmente los avances en las entidades binacionales sobre los túneles de Agua Negra y Las Leñas, los cuales se encuentran en distintas etapas de desarrollo, con pasos decididos para su conclusión. Y asimismo, ambos gobiernos han explorado mecanismos para optimizar el tránsito fronterizo. Y por cierto que estamos trabajando para alcanzar un acuerdo de liberalización comercial con Argentina que nos va a permitir fortalecer y reimpulsar nuestros vínculos económicos, así como continuar promoviendo las inversiones con miras a estimular las cadenas de valor de ambos países. Y en ese contexto queremos promover iniciativas que permitan avanzar en la convergencia de la Alianza del Pacífico y Mercosur, los principales foros económicos regionales. Bueno, escuchábamos a la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, en lo que fue el comunicado conjunto junto con el Presidente Macri. Trataba estas cuestiones que mencionábamos anteriormente. Con lo que respecta principalmente al acuerdo comercial, ustedes saben que Chile forma parte de la Alianza del Pacífico. Chile ha mirado tradicionalmente hacia lo que es el Pacífico, hacia lo que es Occidente. Ha sido un país que no ha tenido unas relaciones tan cercanas con Argentina y con Brasil en el ámbito de la integración regional. Entonces, aprovechando ahora la presidencia pro tempore de Macri también, que finaliza en julio en una cumbre que se va a traspasar, que va a tener lugar en Mendoza, trataron estas cuestiones del acuerdo comercial con el objetivo, como veníamos mencionando en estos capítulos del ombelico, de otorgar mayor certidumbre a los operadores económicos, a las empresas argentinas de Chile, con esta renovación de los acuerdos de última generación. También, lo que era la integración física, va a tener lugar el inicio de las etapas a cargo de la entidad binacional, el túnel internacional Paso de Agua Negra, que conecta, digamos, lo que es la cordillera de los Andes de ambos lados, de la provincia de San Juan de Argentina y de la parte chilena de la región de Coquimbo, y lo que corresponde también al Proyecto Internacional de las Leñas, que es un paso transfronterizo que unirá la provincia de Mendoza y la región chilena de O'Higgins. Otra cuestión, ya vamos para más hacia el digamos, a la otra punta, tiene que ver con lo que fue la visita de la canciller, o de la ministra, de la ministra de Australia, ¿no? Exactamente, sí. Julie Bishop, que en este caso fue recibida por el canciller Jorge Forí y la vicepresidente Gabriela Michetti en una reunión que fue la primera visita oficial de la canciller australiana, en una reunión que tuvo lugar entre los días 25 y 27 de junio, entre el domingo y el martes. Bueno, resaltaron en el excelente nivel de cooperación bilateral que existe entre ambos países y la idea de continuar ampliando estos intercambios políticos, económicos y de cooperación en distintos ámbitos. Creo que lo más importante a destacar son las firmas de una serie de memorándums de entendimiento. Uno de ellos corresponde a la consultas bilaterales entre ambas cancillerías, otro, una cooperación en educación, investigación y formación técnico-profesional entre el Ministerio de Educación y Deporte de Argentina y el Departamento de Educación y Formación de Australia. También se acordó una modificación del memorándum de entendimiento sobre las visas de vacaciones y trabajo del programa Working Holidays, con la idea de aumentar el cupo recíproco anual de visas a 1.500, dado el éxito que ha tenido este programa de proveer una estadía de 12 meses a los jóvenes de ambos países que viajen hacia el otro hacia el otro país. Teniendo en cuenta que Australia inclusive en los últimos tiempos decidió endurecer un poco su política migratoria, especialmente lo que tiene que ver con el otorgamiento de visas, ¿no? Para jóvenes que en muchos casos iban a Australia, Nueva Zelanda, en busca de, bueno, un nuevo estilo de vida, una nueva forma, o en busca de fortuna en muchos casos, que se ha puesto de moda, ¿no? A finales de los 90, a principios de los 2000, me voy a Nueva Zelanda a cosechar kiwi y después me quedo, me caso. Sí. Se puso realmente muy de moda en todo el mundo hacer eso y Australia llegó a un punto en que dijo, bueno, basta, paramos un poco porque todo este tipo de inmigración nos cuesta dinero en cuanto a servicios sociales y por lo tanto le ponemos un coto. Para eso es que se generan este tipo de acuerdos bilaterales. Claro, exactamente. Sí, unas relaciones entre Australia y Argentina que no han sido muy, muy digamos, apegadas a la comparación de otras relaciones, como por ejemplo con la región, con Europa también. En lo que respecta a la integración regional, se establecieron lo que es la posibilidad de cooperación entre el Mercosur y el CER, que es el bloque regional de Closer Economic Relations, compuesto por Australia y Nueva Zelanda. Este diálogo birregional fue establecido en 1994 y la última reunión que había tenido lugar había sido en Nueva Zelanda en el 2005. Así que bueno, la idea de retomar un poco este foro, esta idea también de Argentina de insertarse al mundo a través del Mercosur, utilizando al Mercosur como puente para integrarse en el mundo a partir de acuerdos con distintas regiones y bloques subregionales. Entonces, también quería destacar, bueno, lo que ha sido la idea de impulsar las negociaciones agrícolas y las subvenciones de pesca. Argentina y Australia mantienen, digamos, forman parte del G20 agrícola en la OMC, que fomenta, bueno, lo que es la apertura del comercio agrícola, principalmente oponiéndose a lo que es el bloque dentro de la OMC, el bloque liderado por Europa y Estados Unidos, por los países desarrollados. Y quería cerrar que, bueno, estas cuestiones de las relaciones entre Argentina y Oceanía en general, en lo que corresponde a las relaciones comerciales, no cuenta con una gran historia. En promedio son $800 millones en promedio en los últimos 3 años. De intercambio. Exactamente, sí. Igual la región de Oceanía en general con la región latinoamericana no ha sido una región, digamos, no han sido regiones que se han apegado mucho al intercambio bilateral. Y bueno, de todos modos, el intercambio de Argentina con Australia ha sido históricamente superavitario para Argentina en un comercio de tipo, podríamos decir, norte-sur, en el que Argentina exporta bienes primarios, bienes alimenticios, y importa, sobre todo, componentes de valor agregado y también servicios, inversiones por parte de Argentina. Así que, bueno, podemos ver lo que ha sucedido en esta semana. Por un lado, tratar de fomentar la integración con Chile, con la hermana República de Chile, y también la recepción de la canciller australiana con la idea también de expandir un poco el horizonte de esta inserción en el mundo promulgada por el gobierno comandado por Macri hacia lo que es en este caso Oceanía. Sí, una un hilo conector que se le puede ver a este a esta reunión con Bachelet y con la visita de la canciller australiana es que en el día de hoy y en el día de ayer se desarrolló la cumbre de la Alianza del Pacífico. Uh-huh. Y se aprobó la incorporación de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, uh-huh, y Singapur como miembros asociados. Ah, asociados. Asociados. Para tengamos idea, Chile, partícipe fundamental de la Alianza del Pacífico, claro, que suma ahora a Singapur, Australia y Canadá, que a simple vista parecen estados muy fuertes para competir en el mercado con países como productores de materia prima, especialmente americanos. Hace poco leí un artículo muy interesante que planteaba que en realidad la Alianza del Pacífico no es una propuesta de integración a nivel latinoamericano. Recordemos, Alianza del Pacífico junta a Chile, Perú, Colombia y México, uh-huh, como estados que tienen su salida hacia el Pacífico y que miran hacia Asia, ¿no?, en sus relaciones comerciales, sino que se trata en realidad de una vitrina. De hecho, la Alianza del Pacífico es la organización regional y la organización internacional con la mayor cantidad de estados observadores del mundo, ¿sí? Y además no para de sumar estados asociados y todo lo demás. Entonces, en realidad, no sirve para generar relaciones, uh-huh, entre los estados, sino para, sí, generar un polo de atracción para que todos los demás te miren, por decirlo de alguna, claro, manera, y de esa manera reevaluar de forma diplomática y solamente casi mediática, de alguna manera, el rol que tienen esas economías en el mundo. Me parece interesante también esta visión, ¿no? Que en realidad no tiene un sistema de organización como lo tiene el Mercosur, como lo tiene UNASUR, como lo tienen otros organismos internacionales, sino que simplemente es una vitrina, ¿no?, para que todos los demás empiecen a rodar alrededor, ¿no?, y traten de generar algún tipo de relación. Y en ese caso, ¿no?, se situaría este comentario que vos haces. Sí, sí, coincido exactamente con lo que decís. Recordemos que Argentina desde el año pasado, no fue el 30 de junio del año pasado, que forma parte como miembro observador de la Alianza del Pacífico. Y bueno, esta cuestión que podríamos encasillarla, ¿no?, con lo que es el regionalismo abierto, la idea de justamente establecer relaciones regionales con la idea de abrirse al mundo, de insertarse en el mundo. Argentina, bueno, como hemos podido analizar en programas anteriores, ha buscado insertarse en la Alianza del Pacífico como miembro observador con el objetivo más allá de lo que ha sido el TPP, el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica, que, bueno, como sabemos, a partir de la llegada de Donald Trump ha sido desterrado. Por ahora han habido negociaciones entre los países del TPP con la idea de reflotar este acuerdo sin Estados Unidos y, por ahí, quien dice, con la posibilidad de incorporar a China. Entonces, hay que seguir a este bloque que se ha centrado en el Pacífico principalmente y cómo Argentina va a tratar de insertarse al respecto, considerando también el reflote de las relaciones diplomáticas, comerciales con China, a partir de la visita de Macri a Beijing en el mes de mayo. Por más que Chile tenga muy buen rap, como hemos escuchado al principio, sí, de este programa, también tiene muy buenos y muy buenas cantantes. Un ejemplo, Camila Moreno. Millones, millones, millones, millones, millones. pasa, la noche pasa, todos los segundos que tomo té en la cocina. Farmacéutica transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Quieren millones, millones, millones. Millones, millones, millones. Millones de almas en su cuenta. Millones de represa en la tierra. Del Sur, L'Ombelico del Mondo. Noticias internacionales en Radionauta. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. Agenda Olga Vázquez. Viernes 30 de junio, desde las 9 de la noche, toca la Flower Power, festejando sus 12 años. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Veinte minutos faltan para las 6 de la tarde, horario en el que coincide el final de L'Ombelico del Mundo, con lo cual vamos a tener un ratito más para poder analizar la actualidad internacional, y en este caso nos vamos a concentrar principalmente en América Latina. En este momento se está llevando adelante la segunda huelga general en Brasil contra el gobierno de Michel Temer. La última había sido también un viernes, recuerdo que estábamos al aire. 28 de abril. El 28 de abril, exactamente. Y hacemos un rápido cálculo. No se hacía una huelga general desde 1998, si no me equivoco, era decir 96, 1996, es decir, prácticamente 21 años que en Brasil no se celebraba una huelga general. Y ahora se han hecho 2 en solamente 2 meses. Sí, esto da cuenta un poquito de cuál es la situación que está viviendo en este momento la República Federal del Brasil. Hasta poco antes de arrancar Lomberico del Mundo, las noticias que llegaban desde Brasil tenían que ver con la paralización total del transporte en la capital, Brasilia, y varios cortes que impedían el funcionamiento de los aeropuertos de San Pablo, Río, Belo Horizonte, entre otros. También las refinerías de Petrobras estaban completamente paralizadas en el día de hoy y una serie de vías centrales bloqueadas en diferentes partes de las ciudades más importantes del Brasil. ¿Por qué se celebra esta huelga general? El principal reclamo tiene que ver con que se pare la reforma laboral que en el día de ayer ha sido aprobada en la Comisión de Justicia y Hechos Constitucionales del Senado, ¿sí?, del Brasil. Esta reforma había sido aprobada en la Cámara de Diputados el 27 de abril, justamente, el día antes del último paro general. Ahora tiene la aprobación de una de las más importantes comisiones del Senado y va a ir directamente a la discusión en la Cámara Alta, donde se necesitan 81 senadores para aprobarla. ¿Por qué es tan peligrosa? ¿Por qué es tan discutida esta reforma laboral? Tiene que ver con un punto principalmente que prevé la sumisión de la ley laboral actual, de la legislación laboral en Brasil, a los acuerdos de negociación colectiva. Es decir, lo que se negocie entre los sindicatos y la patronal va a estar por encima de los mínimos que fija la ley en cuanto a condiciones salariales y condiciones laborales en el Brasil, según la reforma que propone Temer. ¿Esto qué quiere decir? Que se intenta provocar un cambio promercado, lo dice el mismo gobierno, ¿no? Utiliza esta expresión pro mercado para favorecer al sector industrial y de esta manera reactivar una economía que se encuentra en una crisis realmente muy seria. Para variar, la crisis la tienen que pagar los trabajadores con una situación de negociación, prácticamente con una pistola apuntada a la sien, diciendo, ¿no?, utilizando esta idea de que por el bien del país tienen que dejar de lado sus reivindicaciones. A esto se le suma la reforma de las pensiones, ¿sí?, que el gobierno de Michel Temer ha elaborado y ha propuesto y que prevé aumentar la edad mínima jubilatoria y disminuir los aportes patronales, las contribuciones patronales al sistema pensionístico, al sistema de jubilación brasilero. Si bien ha habido una serie de modificaciones en las últimas semanas a esto que en su momento había sido realmente una propuesta escandalosa, o por lo menos había generado inclusive el rechazo por parte de los mismos correligionarios del actual presidente Michel Temer, se mantiene la filosofía que también rige para la reforma laboral. Es decir, hay crisis, bueno, tenemos que disminuir el gasto social, tenemos que disminuir el gasto que puedan llegar a ser las patronales, y ese gasto viene del bolsillo de los trabajadores, de las pensiones y de los salarios. Sí, a estas condiciones que enfrentan los trabajadores de Brasil, especialmente por estos dos proyectos de ley, estas dos reformas, se le suma la denuncia que recibió Michel Temer. Sí. El lunes fue denunciado penalmente ante la justicia, sí, por caso de corrupción pasiva en relación al famoso audio que se dio a conocer de la empresa cárnica JBS, uh-huh, en el que se escucha a Temer avalar el pago de coimas a Eduardo Cunha. Bueno, es la primera vez en la historia que un presidente de Brasil es denunciado penalmente, uh-huh, en funciones. Exactamente. La Constitución de Brasil prevé que una denuncia contra el presidente en ejercicio solo puede ser hecha por la Corte Suprema, uh-huh, ¿sí?, de el Brasil. Y además, la Corte Suprema, para poder avanzar en la investigación sobre un presidente en ejercicio, tiene que recibir el aval de la Cámara de Diputados. Esto es lo que ha empezado el lunes y siguió en el día de ayer, cuando justamente la Corte Suprema de Justicia envió la denuncia contra Temer a la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar ahora? La Comisión de Constitución y Justicia, que tiene 66 miembros ahí en Brasil, va a tener que tratar esta situación y esta denuncia denuncia y luego a dar un veredicto con respecto a la necesidad o no de poner bajo juicio al actual presidente. Luego, este veredicto va a pasar al Pleno de Diputados, a donde se necesita una mayoría de 513 miembros, 513 diputados tienen que votar a favor para que efectivamente se dé lo que pasó con Dilma Rousseff, es decir, sí, se suspenda del cargo a Michel Temer durante 180 días para permitir la investigación del actual presidente. Después de la dimisión o la suspensión del cargo de Michel Temer, el presidente de la Cámara de Diputados tiene 30 días, según la Constitución, para llamar a elecciones indirectas. ¿Sí? Esto según la Constitución, ¿cómo está ahora? Hay una posible reforma que se está trabajando en estos días, pero es todo a último minuto, a último segundo, para ver si se logra efectivamente adelantar las elecciones directas por parte de la población para llamar a votar a un nuevo presidente. En ese caso, Lula Ignacio da Silva hoy estaría primero en todas las encuestas con más del 30% de los la intención de voto. Sí, y hay que tener en cuenta que si Temer es interrumpido en el mandato de su gobierno, asume Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de Diputados, como decías, imputado también e investigado por la causa de Lavallato. Así como prácticamente el 40% de los diputados. Como también el presidente del Senado. Exactamente. Rodrigo Maia aparece con el sobrenombre de Botafogo en la famosa lista de Odebrecht que hizo pública la justicia. Rodrigo Maia, hablábamos hace un rato lo importante del lenguaje corporal en las relaciones internacionales. Bueno, Michel Temer, luego de la denuncia, dio una conferencia de prensa rodeado por todos sus ministros, por algunos diputados, por algunos senadores, y Rodrigo Maia no fue. Ah, mira. No estuvo presente, a pesar de ser un aliado de Michel Temer, durante el proceso de impeachment y durante las medidas que está tomando. Bueno, Rodrigo Maia no fue a esta conferencia de prensa que brindó Michel Temer. Hay que analizarlo, quizás, como una empezar a soltarle la mano a Michel Temer. Hablando de datos y de números, tengo los datos de una encuesta realizada el 27 de junio de este año, es decir, prácticamente hace tres días, publicada por el diario Folha de San Pablo, que es también gestor de la encuestadora Data Folha, que dice que Lula da Silva tendría el 30% de intención de votos, como decíamos, y lo interesante son los puestos que siguen. Eso. En segundo lugar estaría Marina Silva. Ustedes se acuerdan que había sido prácticamente la candidata inflada por los medios de comunicación durante la campaña presidencial que llevó a la victoria, a la renovación del mandato de Dilma Rousseff en 2014. Y tercero está el señor Bolsonaro, sí, que ustedes recordarán es aquel diputado que cuando votó en favor del impeachment contra Dilma Rousseff lo hizo en nombre del militar que había torturado a Dilma Rousseff durante la dictadura militar que arrancó en 1964 allí en Brasil. Sí, un hombre relacionado con la iglesia evangélica más conservadora, con los terratenientes del norte de Brasil, de extrema derecha, ¿no? Una persona que jura por un militar torturador es una persona de extrema derecha. Agrego algunos datos, algunos numeritos como para tener en cuenta, porque durante toda la semana probablemente la cuestión brasilera va a estar en la cima de el interés a nivel internacional. En este momento Brasil está viviendo uno de los déficits presupuestarios más importantes de su historia. Desde 1997 que el déficit no llegaba a un nivel tan alto. Estamos hablando de 8.800 millones de dólares de déficit presupuestario. Esto, estamos hablando de la plata que le falta al Estado para cubrir sus necesidades básicas, para decirlo de alguna manera. Sí. Si no está, se endeuda. Sí, y gran parte del discurso a favor del juicio político contra Dilma Rousseff fue basta de déficit. Claro. Vamos a cortar el déficit que hay. El ministro de Hacienda Brasil se salió a decir que si no se reactiva la economía, esto es noticia de hoy, si no se reactiva la economía, deberemos subir los impuestos. impuestos. Es decir, una decisión que efectivamente lograría darle un golpe aún más fuerte a la ya bajísima popularidad que tiene Michel Temer en este periodo. Estamos hablando de un país que en los últimos 2 años perdió el 7% de su PBI. Es decir, una crisis realmente tremenda la que está viviendo Brasil. Y por eso es justamente que la huelga general que se está llevando adelante hoy tiene un valor político realmente muy, pero muy importante. Sí, yo te sumo un dato también de color en cuanto a lo que es la justicia en Brasil. Lula da Silva está imputado, sí. Está esperando la sentencia de un juicio por haber recibido dávidas de la empresa JBS en San Pablo, supuestamente sí. Un departamento de lujo. Se espera la sentencia para las próximas semanas. Lo importante es que hace unos días la revista Istoe publicó su portada con Lula da Silva disfrazado del Padrino, la famosa foto del Padrino, la tapa de la película, y en el que dice que Lula da Silva va a ser condenado a 22 años de prisión. Llamativo, teniendo en cuenta que la justicia todavía no se expidió, claro. Que el juez Sergio Moro todavía no habló con la prensa y que todavía no hay sentencia firme. Claro. Es decir, una revista está anunciando que Lula da Silva será sentenciado a 22 años de prisión. Y no solo eso, sino que en el día de hoy también se dio a conocer que el senador Aécio Neves, el que fue a segunda vuelta con las últimas presidenciales con Dilma Rousseff, también investigado por corrupción, hay un audio que también se hizo público al sí. mismo tiempo que se hizo público el audio de Temer, en el que se lo escucha a Aécio Neves pedir una coima. Lisa, literalmente pedir una coima. Bueno, la justicia lo sacó del Senado, el senador lo expulsó del Senado. Bueno, hoy la justicia le restituyó su banca. Ah, mira, no, eso no sabía. No hay pruebas contra Aécio Neves. Pero sí contra Lula. Pero sí contra Lula. Increíble. Llamativo. Sí, sobre, había sí. dicho que había sido un préstamo, no una. Mira, un no préstamo, sabía. Sí, había dicho algo un préstamo así. Para la campaña que después iba a devolver. Claro. Increíble. A este tipo de vericuetos políticos le sumo también, para entender más o menos cómo está funcionando la cuestión en Brasil, el actual presidente de la Confederación Nacional de la Industria de el Brasil, el señor Robinson Andrade, que hace 2 días salió a decir públicamente: seguimos con Temer, basta de turbulencia. Es decir, el apoyo ha sido enfático por parte de los industriales a este modelo que Temer está tratando de implementar. Todos creíamos que Temer se iba a caer enseguida después de lo que fueron las escuchas de JBS. ¿Por qué no se cayó? Bueno, acá lo tienen, ¿sí? La conferencia industrial, la Conferencia Nacional Industrial lo banca, ¿sí? Lo va a seguir sosteniendo porque no quieren vivir una nueva turbulencia política en el país. Otra cuestión que tiene que ver con lo que decías vos acerca de Lula, también es sintomático que el 26 de junio pasado el Antonio Palocci, que ha sido ministro de sí. Lula y ha sido el jefe del gobierno de Dilma Rousseff, ha sido condenado a 12 años por corrupción y lavado de dinero. Era el funcionario de la Hacienda de Lula. Eso también es sintomático. Se ha leído como una previa de una posible condena hacia el expresidente Lula. Antes de irnos, dale, porque ya se nos está yendo el tiempo y se viene el Tercer Mundo, no quería dejar pasar lo que ha sucedido durante la semana en Colombia. Así ¿sí? es. Porque ha sido algo realmente muy, pero muy interesante y muy importante lo que sucedió el pasado 27 de junio. Estamos hablando, si no me equivoco, del pasado martes, cuando se ha hecho un acto simbólico de entrega del último fusil de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entre el jefe justamente de la FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y el actual presidente de Colombia, quien es el señor Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Esto se hizo, hay un par de datos que me parece interesante remarcar, se hizo en el departamento de Meta, que es el departamento prácticamente fortín de la FARC, tanto en su vida militar como en su vida política, que arranca justamente a partir de esta semana. A partir de ahora, los militares, en realidad los ya militantes de las FARC, van a poder empezar su transición hacia la vida civil. Y en esto, según el acuerdo de paz que se ha firmado en Colombia justamente hace unos pocos meses, se prevé una serie de protecciones que el Estado tiene que dar, tanto del punto de vista de la seguridad, cosa que hemos hablado mucho aquí en Lombelico del Mundo, así es, el Estado ha fallado muchísimas veces en otros procesos de paz, como desde el punto de vista económico, porque cada uno de los ex militantes de la FARC va a recibir durante 24 meses el 90% del salario mínimo en Colombia, que es de $210 más o menos durante 2 años, ¿sí?, para poder sustentar su vida en el sector civil, y al mismo tiempo unos $2,700 por única vez para poder llevar adelante emprendimientos, pequeñas pymes e integrarse a la vida civil. Lo que más interesa y lo que es un tema de discusión todavía hoy en Colombia tiene que ver con dos cuestiones. La primera es cómo se van a juzgar los crímenes cometidos durante la guerra, que recordemos fue desde 1958 hasta 2016. Y la segunda es cómo se va a integrar la FARC a la vida política de Colombia. En el primer caso, durante los próximos 6 meses, los militantes de la FARC van a poder reconocer los crímenes cometidos durante la guerra. En el caso de reconocerlos, van a ser condenados, aquellos que lo reconozcan, a entre 5 y 8 años de trabajos de reparación a la víctima. Es decir, no de prisión, sino de reparación, de trabajo social a las víctimas de los hechos cometidos. En caso de reconocer tardíamente, o sea, de no reconocerlo inmediatamente, sino más adelante, van a ser condenados a 5 a 8 años de prisión. Sí, y en el caso directamente de no reconocerlo, la condena va a ser de a 15 a 20 años de prisión. Y todo lo que tiene que ver con la participación política de las FARC, se va a dar durante los próximos meses un proceso de incorporación de 3 senadores y 3 diputados provenientes justamente de las FARC, hasta las elecciones de 2018. A partir de ahí van a ser 5 senadores y 5 diputados que el Estado va a garantizar al movimiento político que surja de la desmovilización de la FARC. Eso es lo que se está tratando de llevar adelante en el medio, por ejemplo, de un atentado como el que se ha dado hace 10 días en el centro comercial Andino, y que se ha tratado de alguna manera de engarzarle, ¿no?, a la FARC, al ELN, diciendo que han sido ellos justamente para enturbiar lo que se está generando en este momento en Colombia. Muy interesante, lo vamos a estar siguiendo aquí en Lombelico del Mundo. Nosotros nos vamos, si les parece. Sí, déjame rápido decir que hoy el Parlamento alemán aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. La medida fue aprobada con 393 votos a favor y 225 en contra. Todos los votos en contra son de la Unión Democrática Cristiana de Angela Merkel. Merkel votó en contra. Merkel votó en contra. Dio libertad de acción a cada uno de sus parlamentarios, pero todos votaron en bloque por el no al matrimonio igualitario. Es media sanción, de todas maneras, porque eso se votó en el... todavía tiene que pasar por el Senado. Es media sanción la que se le dio. A fin de año podría ser sancionado definitivamente, y es un puntito que se suma Schulz. Porque que es el candidato socialdemócrata que se presenta a las elecciones de octubre en Alemania, que dijo la semana pasada que sin los derechos para las parejas del mismo sexo y sin mayores derechos para las familias y las mujeres, no iba a hacer ningún tipo de alianza con otro partido de cara a las elecciones. Ahí se está sumando un puntito, ahí le está diciendo a la sociedad, sí, efectivamente voy a hacer lo que digo. Sí, hay muchas fotos de Schulz dando vueltas, apoyando el matrimonio igualitario. Es más parte de la campaña que de un debate real, pero bienvenido sea obviamente la decisión soberana del Parlamento alemán. Nos vamos, muchachos. Nos reencontramos el próximo viernes. Lucio Garriga Olmo, muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí en Lombelico del Mundo. Un placer. el señor Francisco Castaño. Un gusto, como siempre. Nos reencontramos el viernes que viene. Agradecemos muchísimo a Pablo Lesiani en los controles en el día de hoy, quien ha estado en la producción periodística de este programa, el señor Juan Ignacio Arechaga. En la elección de la música ha estado nuestro amigo, colega, el señor Neuwen Allegretti. Mi nombre es Federico Larsen y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 16. Chau. ¡A bailar!